Según transmitió News 1 de Sur Corea, el Comité de Medidas Emergentes para la Zona Industrial de Kaesong concedió una rueda de prensa en el Parlamento Títere el 28 de octubre para exigir a las autoridades tomar las medidas por el funcionamiento normal de esa zona, expresando su indignación y queja por la información de que Choi Soon-sil y algunos intrigantes entre bastidores intervinieron en el proceso de decidir el corte total repentino de la zona industrial de Kaesong, que era piedra de toque de la paz y la coprosperidad del sur y el norte, y acogedora de la reunificación pacífica. Por otra parte, el periódico digital surcoreano iDaily informó el mismo día que el portavoz del Partido del Pueblo Sin Poder concedió una conferencia de prensa en que demandó la pesquisa integral, diciendo que el tiempo del movimiento por el uso de los manuales de la historia autorizados por el gobierno coincide con el periodo de monopolización del gobierno de Park Geun-hye y Choi Soon-sil.